Parte clave de la arquitectura política del neoliberalismo fue precisamente el hacer a un lado elementos clave de la memoria y la historia nacional para convertirla en un producto subalterno del que no se pudieran extraer experiencias ni juicios sobre lo ocurrido en las últimas cuatro décadas del país.